El tema de estas horas, por supuesto, tiene que ver con la ordenanza anticooperativa que la Municipalidad de Santa Rosa pretende reglamentar. Leandro Altolaguirre, el intendente, como perro que volteó la olla, ayer apareció diciendo que va a convocar a la cooperativa, cómo no, y también a otras empresas locales. Hasta este momento no llamaron a nadie, no pensaron en lo que estaban apurando en el Consejo Deliberante, porque hubo un apresuramiento que no tiene ningún tipo de justificación. Hoy temprano en PTM habló Claudia Georgis y por lo menos hizo esa autocrítica, aunque esa autocrítica merece otro tipo de explicaciones. Dijo que se apuraron en sancionar esta ordenanza sin sentido. Bueno, ¿por qué lo hicieron? Es una pregunta que está rondando, sobre todo a partir de que se supo que en el mismo momento en que se sancionaba esa ordenanza, la firma Telecom pedía a la Cooperativa Popular de Electricidad que la dotara de energía eléctrica en 11 puntos de Santa Rosa para instalar allí sus antenas de 4G. Todo muy sospechoso. En algún momento el ENACOM local dijo que algo huele mal. Después se llamó a silencio el ENACOM, pero primero dejó picando esta sensación de que había una ordenanza bajo sospecha, que está instalada también en la comunidad. No solo el ENACOM instaló el supuesto mal olor de esa ordenanza, sino que se fue desperdigando la misma sensación, la misma percepción en otros sectores sociales. Que ahora Altolaguirre convoque a la Cooperativa Popular de Electricidad y se saque responsabilidades de encima, también habla de que nadie quiere ser finalmente el padre de esta criatura, insisto, anticooperativa. Claudia Georgis defendía hoy a la gestión progresista, así la calificó, de Altolaguirre, y trataba de marcar la defensa de la cooperativa que ella misma puede exhibir en su trayectoria y que es absolutamente cierta. Claudia Georgis ha sido posiblemente la dirigente política que más cerca ha estado de la CPE en los últimos años, lo cual no invalida que en este caso puntual haya actuado en contra del interés del movimiento cooperativo y en contra de la CPE. Es lo que plantea la propia CPE, no a través de un dirigente, dos dirigentes, sino de manera mancomunada, y además lo que está demostrando la evidencia. Altolaguirre ahora, de alguna manera, está forreando a los concejales, lo tenemos que decir así, porque él se lava las manos con una ordenanza que está quemando y dice, fueron los concejales los que la aprobaron rápidamente. Hasta usó una metáfora mafiosa ayer cuando habló en Radio Kermés para sacarse responsabilidades de encima y tirárselas a los concejales. Mirá lo que les dijo. Es un tema que se viene tratando de larga data. No es un tema que haya habido una obligación, porque a nadie se le puso un revólver en la cabeza para votar, consensuar, y nos votaron todos los bloques. Es mentira que sea un tema que se trata de larga data. Esta ordenanza puntual se trató a las apuradas, como si hubiera algo que esconder o sacar rápidamente o meterlo bajo la alfombra. No es verdad. Y el tema del revólver en la cabeza, bueno, son palabras de Altolaguirre, efectivamente. También nos tenemos que preguntar como ciudadanos y ciudadanas de Santa Rosa qué concejales tenemos. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban mirando? ¿En qué estaban pensando cuando se les escapó esta tortuga? Porque no fue solo Altolaguirre y ni siquiera fue solo el bloque oficialista de concejales. Fueron todos los concejales y todas las concejalas del resto de los bloques, a excepción de Miguel Bravo, que ni siquiera parece haberse opuesto por una cuestión de conciencia cooperativa, sino por un resentimiento que tiene con la gestión del propio Altolaguirre. Lo que no hace el municipio es demostrar que quiera compartir decisiones con la CPE, que es una institución fundamental de Santa Rosa y a la que no se puede pasar por encima o no se puede equiparar con cualquier otra empresa. Y no lo hace no solo desde la práctica, sino desde el discurso. Altolaguirre tiene un discurso que confronta con la cooperativa, que ataca a la cooperativa, así de sencillo. Por eso mismo, ayer, cuando hizo estas declaraciones públicas, arremetió también contra el canal de la CPTV y contra los medios que, como Radio Kermés, por ejemplo, defienden claramente el interés del movimiento cooperativo. Lo dijo con estas palabras, Altolaguirre. Pueden hablar ustedes todo lo que quieran o pueden ser tendenciosos como son. Hay medios que son muy tendenciosos. No son medios de información, son medios políticos, porque pertenecen a una empresa, a un grupo que defiende ese grupo. Aguanten los medios políticos y aguanten los medios de información, porque una cosa no quita la otra. Decir esto que está diciendo Altolaguirre es como si yo dijera, Altolaguirre no es un intendente de gestión, es un intendente político. Una cosa no quita la otra más, una cosa implica la otra. No hay medio de comunicación que no sea político. Lo que le molesta puntualmente a Altolaguirre en este caso es que los medios de comunicación que hacemos política, Radio Kermés, la cooperativa, y no necesariamente política partidaria, estamos defendiendo un interés que no es el mismo que el que está defendiendo la gestión de Cambiemos. Así de sencillo. Pero, ¿qué le vamos a explicar a Altolaguirre esto? Si siendo ingeniero está podando Santa Rosa en una fecha en la que todo el mundo sabe que no hay que podar, ¿qué le podemos reclamar que hable de medios de comunicación sabiendo de cómo se manejan las cosas? Todos los medios de comunicación son políticos y reivindicamos esa tarea política de los medios de comunicación. Desde Radio Kermés, como desde CPTV, y acá hay una coincidencia plena desde el punto de vista justamente político, ideológico y frente a esta ordenanza, hay una definición muy sencilla. El único modo de que esta ordenanza cobre cierta transparencia que no la ha tenido y defienda el interés de la cooperativa, que es el defender el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Rosa, es derogarla. Esta ordenanza, mañana, pasado o la semana que viene, no tiene que existir más.